Pues nos encontramos aquí en este centro cultural, que la mayoría le conoce como Centro Cultural Eduardo Úrculo, pero es que también tiene otro uso y es el de la biblioteca y otro nombre, María Zambrano. Y resulta que como en otros puntos, pero este es uno de los más destacados el que le ocurre, tiene pues un edificio muchas veces municipal que tiene dos nombres, como el de Josefa Mar. Pero en este caso es más reconocido, conocido el nombre del hombre que el de la mujer. Y bueno, es algo curioso, pero bueno, vamos a centrarnos también en la historia de ella, que como diría Nieves con Costrina, antes que una biblioteca o antes que una estación de tren, fue una mujer. María Zambrano nació en 1904 en Vélez, Málaga. Tenemos varias malagueñas en este paseo feminista, por ejemplo Rosario Pino también es malagueña, ¿no? Y María Zambrano pues nació en el seno de una familia de maestros. Desde joven ella sufrió problemas de salud, incluyendo tuberculosis y reumatismo, por lo que es conocida como filósofa. Estudió filosofía en Madrid, donde fue discípula de Ortega y Gasset y Xavier Zubiri. Otra cosa por la que es muy conocida y es que durante la Guerra Civil se exilió, ¿no? Es una de las exiliadas más famosas debido a su compromiso republicano. Regresó a España, pero fue en 1984 tras 45 años de exilio. También es uno de los exilios pues largos, ¿no? Que se destacan. Y murió en Madrid en 1991. Fue enterrada en Vélez, Málaga, entre un naranjo y un limonero, junto a sus dos Araceli, su madre y su hermana. En esto de relacionar mujeres, a mí me llamó muchísimo la atención. Me gustaría destacar la cantidad y la calidad de las amistades que tenía, ¿no? Imaginaos ser amiga de Maruja Mayo, la pintora surrealista, de Rosa Chacel, la escritora de la generación del 27, de Concha Méndez, la poeta, ¿no? De José Lezema Lima, poeta y ensayista cubano, de Federico García Lorca, de José Maravalli, el historiador y filósofo, de Gabriela Mistral, la poeta chilena. Zambrano, su pensamiento desarrolló algo que llama la razón poética, ¿no? Fusionando, fijaos qué bonito, la filosofía y la poesía. Creía que la poesía revela aspectos profundos de la realidad humana. La filosofía para ella debe ser vivencial, no solo teórica, y criticó el racionalismo excesivo, abogó por una razón pues más intuitiva. Su obra busca una comprensión integral del ser humano. Consideraba que la poesía y la filosofía se complementan y enriquecen mutuamente. Y su pensamiento influenció profundamente la filosofía española contemporánea. Entre su obra, bueno, hay que destacar que escribió 23 libros, ¿no? Sus obras completas van a estar en 8 volúmenes con más de 7.000 páginas. Y hemos citado uno en el Paseo Feminista que habla de Galdós y tiene un capítulo sobre las mujeres en su libro, ya que en Tetuán hay calles con nombres de sus personajes. Además, destacamos otros libros como Filosofía y Poesía del 39, en el que explora cómo filosofía y poesía se complementan, La tumba de Antígona. Un ensayo sobre la tragedia griega y el mito de Antígona, que reflexiona sobre justicia, muerte y rebeldía frente a las normas, o los sueños y el tiempo. Una cosa interesante de ella es que, bueno, pues a través de personajes literarios, ¿no? Como puede ser Antígona, en este caso mujeres, desarrolla su pensamiento. En cuanto a política, ella rechazó la política de partidos y de cargos oficiales, defendió una política basada en la ética y la libertad y participó activamente en movimientos intelectuales republicanos. Criticó el fascismo y el autoritarismo en su escrito. Su compromiso político se reflejó en esa obra filosófica y abogó por una transformación social desde la conciencia crítica. Su pensamiento político sigue siendo relevante en la actualidad. En cuanto a reconocimientos, bueno, pues quizá el más famoso, aparte de esta biblioteca, que de 2010, que fue inaugurada en 2010 aquí en Tetuán. Evidentemente está la estación de tren de Málaga y ella fue recibió el primer premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 81 y fue la primera mujer en recibir el premio Cervantes en el 88. Además fue nombrada hija predilecta de Andalucía y de la provincia de Málaga, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga y, ojo, fue la primera mujer incluida en los estudios de filosofía secundaria. Pero la pregunta que os haría cuando creéis que ocurrió esto. Estamos grabando este audio en 2026 y esta inclusión se produjo hace 5 años, en 2021. Ahí lo dejo.